Meditación del día décimo. La azucena y la gran familia de los lirios. La azucena, cardinal y jefe de todos los lirios, es una cabeza enterrada, produce una varita recta, saca su capullo y al reventar tiene el jardín de una fragancia muy delicada y exquisita. Con ella forman familia varias especies de lirios de diferentes colores y perfumes. La justicia. Esta excelente virtud cardinal es figurada por todas las especies de flores que tienen cabeza o puño y vara. Dar a cada uno lo que es debido, esto es justicia. Tiene por compañeras la religión, la oración, la piedad, la observancia, la obediencia, la gratitud, la veracidad, la liberalidad y como partes esenciales, la justicia conmutativa y distributiva. La justicia en María. María, desde su concepción inmaculada en cumplimiento de sus altos destinos, se propuso en su ánimo la salvación del género humano para pagar las deudas contraídas por la culpa con la justicia de Dios. Ese tribunal recto le pidió una prenda de valor infinito. La buscó, la encontró, la presentó y fue aceptada. La víctima fue inmolada sobre la cruz y con el cuerpo y sangre de su amado Hijo pagó por nosotros todas nuestras deudas y la justicia divina quedó satisfecha. Tuvo por este hermosísimo heroísmo de amor la justicia en el alto grado de perfección que requería y reclamaba nuestra salvación. La azucena a María. ¿Debes algo? ¿Debes a Dios? ¿Qué le debes? Cultos, amor, respeto, obediencia, gratitud y castigos severos merecidos por tus culpas. ¿Quieres pagar lo que debes a Dios? Di de veras que sí, porque si no le pagas en este, tendrás que darlo en el otro mundo. La justicia de Dios es recta, es inflexible. ¿Quieres pagar en este mundo lo que debes a Dios? Pues bien, págaselo. Dale amor y ahora preséntale por manos de María tus resoluciones y propósitos y le dirás. Presentación de la flor. Señora, yo os ofrezco y os presento hoy la azucena y varias especies de lirios como emblema de la justicia y sus compañeras. Yo, postrado ante vuestro trono, os prometo y me obligo a dar a Dios lo que la religión me prescribe, a mí mismo y a mis prójimos lo que la ley ordena, y a vos lo que me pedís y os debo, que es amor, culto y gratitud. Aceptad esta mi ofrenda, recibid, señora, esta mi flor, como signo de mi gratitud y de la justicia. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén.